Hola, hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos muy, pero muy buenos días a toda la gente que ya está sintonizando Pro Cultura Radio. Arrancamos con este programa junto a mi querido compañero, así estamos arrancando con Hombres de Negro Pro Cultura. ¿Cómo te va, querido? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tengo ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, como quieran llamarlo, porque ya estamos un poquito medio día, digamos. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un programa bastante divertido. Tenemos muchas noticias, vamos a hablar de lo que es Cafayate, lo que es San Carlos y otras cositas más. Así que esta tarde estaba a full. Bueno, nos vamos presentando primero que nada para toda la gente que ya nos sintoniza, a todos los amigos del Valle de Calchaquí, la gente de Salta Capital, a la gente de todo el país y el mundo que nos sintonizan a través de la magia de internet. Bueno, me voy presentando. Mi nombre, Brian Catriel, y te voy a estar haciendo compañía junto a mi compañero. Preséntate vos también para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, mi nombre es Robinson Guido, Mamani, así que también nos voy a hacer compañía en esta tarde tan linda. Parece que vamos a hablar bastante de lo que tenemos en el material de hoy. Sí, bastante, bastantes cosas interesantes. Y mirá, vamos a empezar hablando un poco, un tema muy importante, ¿no? El Valle de Calchaquí, teniendo en cuenta que se viene temporada, verano 2015. Y bueno, Cafayate, primero que nada, en especial el Valle de Calchaquí, se viene con muchas novedades, con muchas cosas interesantes, muchas actividades que nos gustaría hablar en el programa de hoy. Por supuesto, no tan solo vamos a hablar de lo que es Cafayate en sí, que todo el mundo más o menos reconoce Cafayate por la serenata Cafayate. Nada más que tenemos muchas otras cosas que mostrarle a la gente que visita Cafayate o que quiere visitar Cafayate, como por ejemplo su paisaje. Exactamente, mira, empezamos hablando de paisaje, apenas entrando a la ciudad de Cafayate, ¿qué es lo que podemos disfrutar? ¿Qué es lo que puede apreciar la gente por ahí que nunca visitó alguna atracción? Bueno, algo de Cafayate, algo muy lindo que apenas entras es de encontrar con unos cerros maravillosos, unas montañas hermosas que vienen a ser lo que es la Quebrada de Cafayate, donde encontramos mucho atractivo como sea la Garganta del Diablo, que es el anfiteatro, lo que es Tres Cruces, que tiene un significado por qué está la Tres Cruces. Tenemos tantos puntos como el Fraile, el Sapo, y tenemos Yesera, muchos lugares que realmente a la gente le puede interesar mucho. Sí, la verdad, muchas cosas interesantes y que están buenas hacerlas por ahí en vacaciones, ¿no? Vacacionar en familia, en amigos, en amistad, por ahí también está bueno conocer que son puntos que vale la pena ir y disfrutarlo. Y bueno, por ahí si nos vamos a otra parte de la ciudad, por ahí si quieres, se hace un día, es un día muy caluroso. ¿A dónde nos podemos ir, por ejemplo? A ver, ¿alguna idea? ¿Algún ejemplo? Bueno, muchos dirán la pileta, muchos dirán pasar un día en el camping, pero bueno, una de las recomendaciones, ya que estamos en el, digamos, el departamento del vino, invitaría que vamos a conocer los vinos de Cafayate, las bodegas interesantes que tiene tanto alrededores como también en todo el Valle Calchaquí, lo que tiene las bodegas es impresionante. Sí, mirá, qué bueno esto. Yo creo que vos tomás vino, ¿no? Sí, probé, degusté un par de vinos y la verdad que están muy buenos los vinos cafayateños. ¿Sabés a qué me refería hace rato? En realidad, mira, pensás vos todo alcohol, vino. Me refería por ahí para refrescarse un poquito, para ir a algún río, algún lugar o algo. Estaría bueno también las visitas. Hay un lugar muy lindo que se llama el Río Colorado. No sé si lo puedes describir para la gente. Sí, por supuesto. Cafayate está rodeado, en sí, Cafayate significa cajón de agua. ¿Por qué? Porque está rodeado de dos ríos importantes, que son el río Lorahuasi y el otro Chuscha. Pero a 6 kilómetros tenemos un río que baja de agua desde hielo, que es un lugar muy lindo, que es un lugar muy turístico, donde la gente puede llegar y conocer lo que es la verdadera naturaleza al costado del río. Está muy bueno, tienen guías y aparte una seguridad en policía, así que es muy lindo para la gente. Uno de los puntos turísticos que puede llegar la gente. Exactamente, además todo esto hay cascadas, ¿eh? Hay 7 cascadas, bueno, para llegar a la séptima ya hay que tener resistencia, hay que tener fuerza de voluntad y estado físico para poder llegar, ¿no? Pero yo creo que hasta la tercera cascada, por ahí, tranquilamente uno lo puede visitar, no hay ningún problema. Seguimos hablando un poco del Valle de Calchaquí, hablamos de Cafayate, y si hablamos, bueno, justamente del Valle, luego vamos un poquitito más al norte, que se encuentra la localidad de San Carlos. San Carlos, que hay cosas importantes para hablar con respecto a lo que estuvo pasando este fin de semana. Por supuesto, hace unos días atrás, el 4 de noviembre, se festejó lo que es la fiesta patronal de Juan San Carlos Borromeo, si no me equivoco, donde también el día viernes se ha organizado y tuvimos la oportunidad de estar presente en un festival solidario que se hizo por sexta vez a cargo del señor Coco López, donde trajo artistas de primer lugar que vos seguramente lo conocés. Sí, bueno, en realidad un artista muy importante que estuvo poniéndole el sello mágico a la noche del día viernes, madrugada ya del día sábado, fue el señor Pitín Salazar, que estuvo con todo su folclore, con todo su show, con todo su repertorio, que la gente lo bailó, la gente lo disfrutó, y la verdad que la pasó bien. Vos no sé qué tal la pasaste. Además, bueno, ¿no? De Pitín Salazar, grandes artistas como Diableros Jujeños, Piñeros, Los Gallitas, estuvieron también, estuvo Charango, un artista local del Valle Calchaquí. Y bueno, no sé, ¿qué tal la pasaste vos? Para vos, ¿alguna opinión? ¿Estuvo bueno? ¿Qué es lo que debería mejorar para la próxima edición? Bueno, como todo festival, se prueba y se degusta vino. Creo que hemos podido conocer los distintos stands, ya que este festival solidario se hizo a modo de la gente, los bomberos voluntarios de Cafayate, donde se vio mucho público, la pasamos bien, bailamos mucho, creo que en un momento usted se había perdido en algún quincho, pero creo que volvió a la hora y estuvo lindo, o sea, usted sabe de este tema. No, sí, fui en realidad me fui al lado del escenario, me fui a charlar con el señor Pitín Salazar un poco, y bueno, estuvieron también poniéndole un poco de humor los kamikazes de la alegría, que son payasos, y bueno, estuvimos charlando y fue el momento donde había desaparecido, pero después volvimos y estuvo muy bueno. Respecto al tema de los controles, ¿qué le pareció el tema de los controles? Está muy bien. ¿Qué es lo que debería cambiar por ahí? Teniendo en cuenta que hay gente que va y se dedica a tomar, gente que va en vehículos por ahí, que alguna recomendación, no sé qué le pareció el tema de los controles. ¿Estuvo bien? ¿Haría falta un poco más de controles? No sé si hubo accidente ese día, usted que está informado. Bueno, obvio que todo festival se va al holgorio, como quien dice. Pero bueno, sí, los controles tuvo. La gente bombero siempre estuvo presente, creo que bastante gente se ha medido, pero hay mucha gente que no, se notó algunos accidentes, sobre también que se habló del tema de tolerancia cero, que quieren llegar a las rutas de todo Salta Capital, pero hay algo que mucha gente hizo una controversia, que estamos en Cafayate y es un pueblo donde hay mucho vino, digamos, y hay gente que trabaja el vino, como por ejemplo los enólogos, que ellos también trabajan y todo el día están probando y degustando vino, así que no sé. Claro, un tema a debatir en realidad, ¿no? Es un tema... Enólogo usted, ¿no? Claro, no, sí. Había estudiado para ser enólogo, pero dejé la carrera segundo año, así que dejé el tema del vino y demás para un costado. Volvemos a lo nuestro también. ¿Sabes qué? Hay un tema cambiando hacia un 360 grados, un giro que vamos a dar. Mira, hay un tema que no vamos a dejar de hablar de este tema hasta fin de mes, seguramente. Estamos claro, ya sabes por la cara que pones. Boca River se viene, vamos al deporte. Se viene el tema del Boca River, hasta fin de mes seguro todos van a estar con esto, lo que se viene, la semifinal de Copa Sudamericana. No sé, ¿cuál es tu opinión? Las expectativas para los partidos desde tu parte, desde tu punto de vista. Sé que sos hincha de Boca, yo soy hincha de Racing, creo que vamos a sacar el campeonato. Tengo mucha fe, creo que vamos a voltear a River. No pongas acá. No, sí, en realidad la pregunta iba Boca River, semifinal de Copa Sudamericana. Bueno, hablo de Racing porque tiene que ver mucho Racing. Vos vas detrás de Racing y nosotros vamos arriba de Racing. No sé si... Copa Sudamericana, no torneo local. Bueno, por eso voy a hablar ahora. Vamos a clasificar y vamos a clasificar para la otra Copa Sudamericana. Pero si quieren pedirle un pronóstico, River le va a ganar a Boca 2-0 en el primer partido y en el segundo partido va a empatar 0-0. Hay que tener en cuenta que Boca Juniors, cada vez que en una Copa Internacional llegó, pasó los cuartos de final, siempre salió campeón. Nunca perdió una semifinal, ni mucho menos la final. Una vez creo, 11 Caldas. No, no era así, perdón. Una vez que pasó la semifinal, así es. Así que bueno, mirá, la historia nos avala, la historia está al lado de Boca. Ya sé que no tiene nada que ver la historia en estos partidos, pero los superclásicos también se lo gana metiendo goles. Para usted el resultado lo deja ahí nomás, entonces. Yo creo que Boca puede dar la sorpresa, pero para abajo. ¿Por qué? Porque Racing le dio vueltas en un par de partidos, perdiendo un partido, jugando 30 minutos restantes. Ganamos 2-1, así que no lo veo muy fuerte a Boca, creo que tiene muchas falencias atrás y que River tiene un potencial terrible en la delantera y creo que puede ganar. Sí, bueno, lo único bueno es que ahora se va a jugar en cancha seca, porque las canchas estaban mojadas. Así que, bueno, Leonardo, mirá, muchos mensajes que llegan, están a full las opiniones ya de los oyentes, así que vamos a una pequeña pausa, nosotros ya enseguida regresamos, la gente puede seguir opinando. Por supuesto, manden mensajito, nosotros acá estamos en esta mediodía tarde con Hombres de Negro por Procultura TV. Ya volvemos.